estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. ¿Cómo? ¿Que la verdad es simple? El hombre veraz es simple, pero la verdad es muy, muy complicada. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos una vez más al espacio de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Como cada sábado los saludamos Brenda, Inés y Marco. A continuación escucharemos el poema Sabiduría del poeta mexicano Porfirio Barba Jacob. Poiesis. Sabiduría. Nada a las fuerzas próvidas demando, pues mi propia virtud he comprendido. Me basta oír el perennal ruido que en la concha marina está sonando, y un lecho duro y un ensueño blando, y ante la luz envela mi sentido para advertir la sombra que al olvido el ser impulsa y no sabemos cuándo. Fijar las lonas de mi móvil tienda junto a los calcinados precipicios, de donde un soplo de misterio ascienda, y el amparo de números propicios, en dilatada soledad tremenda, bruñir mi obra y cultivar mis vicios. Poiesis. Primera pausa musical del programa con la agrupación neoyorquina de rock alternativo Sonic Youth. Escucharemos Thunderclap for Bobby Pin, rolita que forma parte del disco The Eternal. You did not fade from noise meditation. You stopped abruptly while spinning down. This is not to depict hesitation, a silent gesture for princess's pleasure. Ah, oh, see what heaven sent. Whoa, whoa, whoa, straight from heaven's gate. Yeah, see what heaven meant. Yeah, when it embraces hate. Yeah, elastic dreams of vicious actions, plastic stomachs wrapped in steel. Hair falls in a debris curtain. Can Canterbury, Hollywood Boulevard. Oh, you can count on it. Yeah, Richard Hell tacked to the wall. Whoa, whoa, remember the plunge up here. Yeah, love with nothing at all. Whoa, whoa, our fears are circuits to amplifier. All our bells have an elite ring. Rapacious gardens of female distinction. Can you smell trouble? Libraries of rubble. I don't wanna know. Whoa, who gets the highest score? No, that's when the poodle kicks. Yeah, on the gallery floor. Whoa. We'll be right back. from the noise meditation. We stopped abruptly while spinning down. Hair falls in a dead breeze curtain. A silent gesture for princess's pleasure. Here comes Mary Rat. Whoa, Trudy, tack to the wall. Whoa, take me back to disgrace land. Yeah, love with nothing at all. Yeah. A continuación, una entrevista con el doctor Eric Ábalos sobre la inauguración del diplomado Psicoanálisis, Perversión y Violencia, que tendrá lugar el próximo 27 de agosto. Esto es lo que nos dijo sobre las condiciones del diplomado. Ahora. En compañía del doctor Eric Ábalos Reyes, quien es coordinador del diplomado Psicoanálisis, Perversión y Violencia. Doctor, ¿podrías darnos una pequeña introducción de lo que va a tratar el diplomado? Sí, la idea del diplomado es, a partir de todo el marco teórico que se plantea en el psicoanálisis, sobre todo de Freud y de Lacan, tratar de entender los fenómenos de la violencia en la actualidad. ¿Nos podrías decir cuánto va a durar el diplomado más o menos y cuándo empieza? Sí, el diplomado empieza el 27 de agosto de este año y termina el día 3 de diciembre. Aproximadamente estamos hablando de unas 14 sesiones con diferentes invitados. Y bueno, será los jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche. Doctor Eric Ábalos, ¿quién va a participar en el diplomado? Sí, bueno, básicamente estamos invitando a profesores, a investigadores, a psicoanalistas de aquí de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Psicología. Algunas personas vienen del Estado de México, del Distrito Federal. Y bueno, pues todos ellos se han caracterizado por tratar de pensar un poco en diferentes momentos temas sobre violencia, sobre cultura, sobre perversión, sobre clínica psicoanalítica, que es lo que nos interesa a nosotros discutir en el diplomado, ¿no? Doctor, ¿hay algún requisito para entrar al diplomado? ¿Dónde pueden conseguir más información? ¿Dónde se pueden inscribir? Sí, los requisitos, pues bueno, son básicos, ¿no? Simplemente pues mostrar interés y venir y cubrir el costo del diplomado, que son $1,500 por todas las sesiones. Y claro, para estudiantes, profesores, trabajadores de la Universidad Michoacana, pues hay siempre descuentos acostumbrados, ¿no? Entiendo que pagarían $500. Y bueno, se puede conseguir información sobre el diplomado en las instalaciones de la facultad, en la Facebook de la facultad, en la página de la facultad. Y también nosotros tenemos un Facebook que hemos abierto, que se usa como Psicoanálisis, Perversión y Violencia. Polis. Vamos a hacer una pausa musical y, retomando el tema de la violencia, escuchemos a la agrupación Atizapense de Skacore, Sectacore, con La Zona del Terror, que forma parte del álbum Morbos Club. We did not fade from noise meditation. We stopped abruptly while spinning down. This is not to depict hesitation, a silent gesture for princess's pleasure. Ah, see what heaven sent. Whoa, whoa, whoa, straight from heaven's gate. Yeah, ah, see what heaven meant. Yeah, when it embraces hate. Yeah, elastic dreams of vicious actions, plastic stomachs wrapped in steel. Hair falls in a debris curtain. Cash can Canterbury, Hollywood Boulevard. Oh, you can count on it. Yeah, Richard Hell tacked to the wall. Whoa, remember the plunge up here. Yeah, love with nothing at all. Whoa, our fears are circuits to trouble, libraries of rubble. I don't wanna know. Whoa, guess the highest score. No, that's when the poodle kicks. Yeah, on the gallery floor. Whoa, whoa. Meditation, we stopped abruptly while spinning down. Hair falls in a dead breeze curtain, a silent gesture for princess's pleasure. Here comes Mary Rat. Whoa, truly tacked to the wall. Whoa, take me back to disgrace land. Yeah, love with nothing at all. Yeah. Continuamos con ustedes aquí en Radio Sofía y en más actividad académica les presentamos una entrevista con los organizadores del coloquio Mirar el Mundo a Través de la Filosofía a realizarse en nuestra facultad. Enseguida los detalles. Ahora. Estamos en compañía de Carlos Guevara y Huberto Aguilar. Ellos son alumnos de aquí de la Facultad de Filosofía, son del comité organizador del coloquio Mirar el Mundo a Través de la Filosofía. Chicos, ¿nos podrían dar una breve introducción de lo que va a tratar este coloquio? Sí, básicamente el coloquio surge en taller de investigación en segundo semestre con la doctora Ana Cristina. Ella nos pone a practicar las enseñanzas que nos da para hacer trabajos de investigación, y el coloquio no es más que la exposición de estos frutos de investigación que hemos tenido en este semestre con la doctora Ana Cristina en taller de investigación. El coloquio Mirar el Mundo a Través de la Filosofía también lo que pretende hacer no es solamente tomar en cuenta las ponencias o los trabajos de investigación o los ensayos que surgieron de este semestre con los chavos de la sección 02 en turno matutino, sino también invitar a estudiantes, invitar a maestros y egresados para también exponer los frutos de sus investigaciones. Con esto, fortalecer vínculos, también crear fuentes de conversación afines y fortalecer estas mismas relaciones que hay entre docentes, alumnos, egresados y académicos en general. ¿Cuánto va a durar el coloquio y el número de mesas que va a haber? Claro, mira, el coloquio tiene lugar el día 21 de agosto de este presente año 2015. Lo llevaremos a cabo en las instituciones, en las instalaciones de aquí de la Facultad de Filosofía. Contará con nueve mesas, nueve temas, los cuales pues te los describo de una vez si quieres. Es filosofía y astronomía, hedonismo y relaciones de poder, filosofía, poesía y literatura, bioética, principio y fin de la vida humana, filosofía y educación, tiempo y movimiento, teología bíblica y desarrollo social, filosofía y plantas sagradas, y un eje abierto en el cual pues caben los temas que pues igual no eran tan afines a las otras mesas que te acabo de mencionar. Las 9 mesas estarán cubiertas por alumnos de compañeros del semestre, tanto como por algunos otros ponentes que se interesaron en el proyecto, que mandaron sus ponencias, sus resúmenes, que afortunadamente pues fueron aceptados y que estarán acompañándonos ese día, el 21, que esperamos contar con la presencia de todos. A partir de las 9 de la mañana dará inicio con la inauguración, que nos hará a favor de dar el nuevo director de la facultad, Carlos Bustamante, en compañía pues de quien motivó este proyecto, la doctora Ana Cristina, que nos darán la inauguración del coloquio, y tendrá una finalización entre 7 u 8 de la noche. A partir de ahí se cierra la participación de coloquio en las instalaciones de la facultad, pero sigue la segunda parte, que sería la celebración de clausura en Cactus. Es un lugar muy conocido aquí en Morelia. Y esperamos pues contar con la presencia de todos. Tendremos algunos invitados y ahí será como un evento que seguirá siendo meramente cultural, pero ya en forma de clausura. También van a tener eventos culturales entre las mesas. ¿Nos podrían comentar más sobre esto? Sí, claro. Mira, afortunadamente vamos a contar con la participación de algunos artistas locales, pues, que nos hicieron el favorzote de presentarse. Y entre las mesas, en un horario, ese será en la facultad como tal, será como un pequeño receso y para disfrutar del arte que nos están presentando. Entre 12:30 de la tarde a 1:20 aproximadamente tendremos una actividad artística llena de rap por parte de Ridek. Todos estos son artistas locales: Ridek, Seth Baruna, Siempre en Mano. Estos chavos estarán presentando aquí en la facultad como tal, y tendremos una participación ya un poco más tarde, aproximadamente a las 6, entre 5 y media y 6 de la tarde, un grupo de unas chavas pertenecientes al Instituto de la Juventud del ICUN, que también aportó bastante en este coloquio. Estas chavas tienen un grupo de danza gitana, el cual se llama Gypsy Soul. La directora es Carla Daniela Parker, que nos harán el favor pues de presentarse al mismo tiempo, para que los ponentes y todos los presentes pues podamos disfrutar del arte que ellos nos están haciendo favor de mostrarnos. Y esta misma participación de las chavas de danza gitana se llevará a cabo en la que ya habíamos mencionado, fiesta de clausura en Cactus. Ahí tendrán un espacio también donde nos estarán presentando un poco más de su danza. Repito, son artistas locales pertenecientes a, por decir, danza gitana, una institución pública como lo es el Instituto de la Juventud, que participó también con donación de un aproximado de entre 40 libros para proporcionárselos a los ponentes, y nos hacen el favor también de prestarnos un poco las actividades de sus talleres. Ellos imparten algunos talleres y nos hacen el favor de presentarnos a sus participantes. También entre nuestras actividades culturales artísticas tendremos a chicos de Bellas Artes haciendo unas obras plásticas referentes a feminismo. Serán 15 obras plásticas presentadas aquí el día 21 de agosto en la misma Facultad de Filosofía. Posteriormente van a ser trasladadas al Multiforo Cultural Cactus, en donde serán expuestas durante un mes entero. Agradecemos también la participación de todos estos chavos de Bellas Artes. En nuestra fiesta de clausura tendremos un pequeño cover de 20 pesos. Esto es una cooperación para recuperar gastos y hacer una pequeña aportación a los grupos que nos estarán acompañando ahí en Cactus, que son, va a ser Escambalache con un poco de ska, va a ser Intaverna con un poco de música medieval mezclada con algo de rock metal, y tendremos también a La Navaja, que es algo de rock mestizo, para que nos acompañen por ahí. Y obviamente pues las chicas de danza gitana, ¿no?, abriendo el evento ahí en la fiesta de clausura. Chicos, ¿nos pueden proporcionar algún correo, algún Face donde puedan obtener más información las personas? Sí, claro. Tenemos una página web y su nombre es coloquio-02.wix.com/coloquio-02. Esto es en la web, y tenemos un correo electrónico en donde tú te puedes poner en contacto con nosotros para dudas y aclaraciones. El correo es el siguiente: coloquio-02@gmail.com. Lo vuelvo a repetir: coloquio-02@gmail.com. Bueno, pues ya que tienen pues la mayor parte de la información, también no nos queda más que agradecer el espacio que nos están brindando para difundir que siempre difundir cultura será pues para mí una buena experiencia, y aparte pues agradecer a todos los que nos echaron un poco la mano ahí colaborando de cierta forma, como lo fue en principio pues, obviamente los maestros de aquí de la Facultad de Filosofía, el Instituto de la Juventud, que repito aportó pues algunos de sus grupos, como algunos libros que nos donaron, al Instituto de Investigaciones Históricas, que también pues nos hicieron una gran aportación en cuanto a libros, nos dieron un aproximado de 100 libros también para darlo a los ponentes, lo cual es un motivante, ¿no? Es un incentivo para los chavos. La Comisión de Derechos Humanos de Michoacán también pues colaboró en gran parte. A los chavos de Bellas Artes, que van a tener una exposición también por ahí de pinturas que tienen que ver con el sentido del feminismo, estarán participando. Starbucks nos va a hacer el favorzote de por ahí ponernos los bocadillos, el café pues no puede faltar. Y pues muchísimas gracias también a Cactus, que nos presta el espacio para la presentación de los artistas, que nos muestren su trabajo, y pues todo esto hace que nuestro coloquio se vea favorecido, enriquecido, y que pues todos los asistentes tengan algo, un buen recuerdo que llevarse, una buena motivación para participar en estos eventos, que la verdad dejan mucho mucho aprendizaje académico, mucha experiencia, y pues esperemos que para el próximo año se haga la segunda parte de este coloquio, con viendo pues que hay tanta participación por parte de otras instituciones fuera de la Universidad Michoacana, que es de donde nos debemos nosotros, y pues agradecer ampliamente. Muchas gracias por su compañía. Nos despedimos con la información académica de la facultad. Para el 24 de agosto, en punto de las 18 horas, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se presentará el doctor Mario Teodoro Ramírez con la conferencia magistral La primacía del ser, el nuevo realismo y el valor de la filosofía. El 25 de agosto, también en punto de las 18 horas, en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se presenta la doctora Marcela García Romero, procedente del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, con la conferencia Realismo Neutral y Pluralismo Ontológico. Pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Shining brightly red-rimmed and red-lined with the time fused with the choice of the mind on ice skyscraping chunks from the bills. Come